Muy buenas, aquí estamos otra edición más de la Contratertulia, este veterano programa que en la grabación del día de hoy, el primer programa del año 2024, que grabamos hoy martes 9 de enero, vamos a contar con un programa diferente a lo normal, un programa que va a versar sobre todo sobre el tema de lo que está sucediendo en Palestina, ¿vale? Israel, todo lo que pasa en Oriente Medio, y tenemos aquí a un invitado para la ocasión, que es Daniel Lobato, que ya estuvo en una antigua edición de la Contratertulia hablando también de temas de lo que acontece por esta parte del mundo. Daniel, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros, con toda la gente que nos escucha, y bueno, pues bien hallados de nuevo. Muchas gracias por la invitación otra vez. Gracias a ti por la paciencia también. Más de media hora para conseguir conectarnos todos, pero bueno, aquí estamos. Lo ha conseguido todo Paulo, el equipo técnico del programa, que está aquí también, uno de los habitantes contratertulianos. También tenemos a Redín, que se manifieste. Hola, buenas. Es el programa número 112 de vale. La segunda época. Una cosa, cuando no hagáis intervenciones, poned en silencio el dispositivo móvil y así sonará todo mejor o, por lo menos, menos mal. Gracias. De acuerdo. Y también está hoy con nosotros, que le apetece participar aquí y, por supuesto, siempre estamos abiertos y, sobre todo, a gente como él, a Gabriel Pombo, que aquí le tenemos desde Galicia. Gabriel. Buenas noches del noroeste peninsular. Aquí participando una vez más en la Contratertulia y aquí estamos. Con gran alegría por nuestra parte. Muy bien, pues entonces vamos a empezar directamente. Ya vamos desarrollando el programa más o menos espontáneamente, pero para empezar, pues eso, por supuesto, sobre todo con Daniel Lobato, para hablar de lo que está pasando ahora mismo, desde hace ya unos meses, y lo que va a continuar pasando, ¿no? En Oriente Medio, lo que está sufriendo el palestino, lo que está pasando allí. Entonces, pues, bueno, creo que la gente tiene información, por lo menos de la gravedad de la situación, ¿no? De la cantidad de muertos, de heridos, de devastación, de terror y de terrorismo que está sucediendo allí, aconteciendo en estos momentos, ininterrumpidamente. No sabemos hasta dónde llegará. Y bueno, pues Daniel, empieza a contar, empieza a hablar tú y ya vamos nosotros encima. Bueno, pues lo que está ocurriendo en estos momentos en Palestina es un episodio más del proceso de colonización por asentamiento de colonos, con despojo de la tierra a los nativos, que se viene produciendo en Palestina desde hace 75 años. Ese proceso de colonización por asentamiento de colonos ha tenido distintas fases en estas décadas, desde hace 75 años, incluso podemos irnos a 100 años atrás, pero especialmente hace 75 años, y es muy similar a otros procesos de colonización por asentamiento de colonos, muy típicos, que hemos visto en los medios de comunicación, especialmente en la hegemonía cultural del cine, pues el de Norteamérica, ¿no? Por ejemplo, los colonos blancos que llegaban a Norteamérica, también perseguidos. Los puritanos del Mayflower que llegaban a las costas de Norteamérica, perseguidos también en Europa, o los calvinistas blancos perseguidos que llegaban a las tierras de Sudáfrica, en África del Sur, también perseguidos, y que todos ellos también se creían imbuidos de un derecho divino a fundar una nueva tierra, un nuevo estado. Y entonces, bueno, pues en ese sentido es un proceso similar a los que Europa en 500 años ha realizado en otros territorios. También ha habido otros procesos de colonización por asentamiento de colonos sin tanta mística religiosa, ¿no? El más típico, el de los franceses en Argelia, durante 136 años, desde 1830 hasta 1962, 132 años, 136 años, una colonización progresiva del territorio argelino, considerado como parte indivisible de Francia, así en los textos, en los medios y en los documentos internos franceses durante 130 y pico años, una provincia más, o el asentamiento de colonos españoles en el norte de Marruecos, ¿no? Cuando el protectorado marroquí o el protectorado español de Marruecos. Y entonces, bueno, pues en esos procesos de asentamiento de colonos blancos en otros territorios, se han producido dos tipos de resultado final. Uno, victorioso para los colonizadores blancos, como es el resultado de Norteamérica, de Australia, de Nueva Zelanda, donde los indígenas fueron exterminados completamente y los pocos que quedaron fueron recluidos en guetos, en reservas indias, alcoholizados, asesinados, etc. Y otro resultado diferente completamente es aquel en el que los indígenas eran más numerosos y los colonizadores blancos europeos no pudieron imponerse. Y por tanto el modelo colonial acabó colapsando y digamos que acabó un proceso de descolonización, de diferente descolonización. Hay muchos procesos de diferente descolonización, por ejemplo, toda Latinoamérica con respecto a España, toda pues Argelia con respecto a Francia, el norte de Marruecos con respecto a España, Sudáfrica con respecto a la minoría blanca holandesa, alemana, proveniente de Holanda y de Alemania. Diferentes, pero en todo caso en el cual los indígenas hacen una descolonización más o menos completa o más o menos por la cual adquieren al menos nominalmente iguales derechos que los invasores. Y bueno, por no enrollarme por ahí mucho más, estamos en ese proceso en el cual la colonización blanca de colonos en Palestina está en una encrucijada desde hace años. Porque a pesar de las distintas limpiezas étnicas y masacres durante todas estas décadas. Hay que recordar que en 1948 se inaugura la limpieza étnica masiva con la expulsión de 750.000 indígenas palestinos, la destrucción de 500 aldeas por parte de los grupos terroristas blancos sionistas. Sionista quiere decir quien quiere construir un estado colonial en Palestina, en este caso por personas judías extranjeras, ¿no? Entonces, en el 48 se expulsa casi a 1 millón, en el 67 a otro 500.000, a pesar de todas esas limpiezas étnicas y de la llegada masiva de inmigrantes o de colonos extranjeros, especialmente europeos, pero también de otros países, pues a pesar de todo, la encrucijada en la que digo que estaba la colonia en Palestina, la colonia israelí en Palestina, es que la población, mediante los censos, tanto del censo palestino como del censo israelí, el censo israelí es bastante virtual, porque hay cientos de miles de colonos en realidad que viven en Europa con doble pasaporte y que realmente su residencia está aquí, aunque nominalmente Israel le sigue considerando en el censo allí. Con todo y con eso, e incluyéndoles, la proporción hoy es 52% población nativa palestina, 7.700.000, y 48% población colona israelí, 7.100.000. Y además, dato reseñable dentro de esas dos poblaciones, en el caso de los nativos palestinos, un 40% tiene menos de 15 años, y en el caso de los colonos israelíes, solo un 25% tiene menos de 15 años. Eso nos da un dibujo a una generación vista de cómo casi exponencialmente las diferencias iban a ser agrandarse. Y por tanto, nadie puede imaginar entre el río y el mar en Palestina una pervivencia de un Estado en el cual en todo ese territorio, que todo eso es gobernado geopolíticamente, digamos, por el régimen israelí, los guetos de Cisjordania, el gueto de Gaza, toda la población de todos los tres trozos de Palestina que he dicho está regida bajo un régimen, que es el régimen israelí. Es decir, es una falsedad eso de que los palestinos se autogobiernan, etcétera, etcétera. No, son territorios ocupados en los cuales tanto el control marítimo, aéreo, terrestre, mercancías que entran, mercancías que salen, personas que entran, personas que salen, son controladas por controles, aduanas, barreras fronterizas israelíes. Por tanto, es un territorio ocupado. Entonces, obviamente, eso es insostenible que a una generación vista con una proporción de 30-70, ¿no? Digamos, 30 a favor de los colonos, 70 a favor de los nativos, pues eso se pueda sostener. Y entonces la encrucijada, y acabo ya con esta larga exposición, la encrucijada en la que estaba el régimen israelí antes del 7 de octubre es la de tener que elevar, incrementar la opresión hasta un nivel tal que millones de palestinos tuvieran que o ser exterminados, que eso parece difícil hoy en día, poder matar a millones de palestinos, o al menos ser expulsados de Palestina. Expulsar a millones de palestinos de Palestina. Y toda la estrategia de estos meses de genocidio, devastación que estamos viendo en Palestina, en el trozo de Palestina llamado Gaza, es toda una estrategia de hacer invivible ese trozo de Palestina llamado Gaza, que de por sí ya era muy invivible. Hay que tener en cuenta que Gaza es un trozo de playa, básicamente, donde fueron amontonados cientos de miles de nativos palestinos en el año 48, amontonados a la fuerza por las armas, tras ser despojados de sus casas, sus tierras, que pueden ver al otro lado del muro que les confina en ese gueto de Gaza. Las pueden ver sus tierras si se suben a un edificio alto de Gaza. Bueno, pues ya ese gueto, ese trozo de playa gigante era realmente improductivo, sin agua, por supuesto, sin agua, recursos hídricos, sin recursos de ningún tipo, una agricultura muy complicada, imaginaos lo que es un trozo prácticamente litoral, en muchos casos con la tierra salinizada, etcétera. Bueno, pues si ya era difícil, pues lo que está haciendo básicamente la estrategia estos tres meses del régimen israelí es explorar esa posibilidad de conseguir expulsar a millones de palestinos de Palestina y revertir demográficamente de esos 7.7 millones de nativos, 7.1 millones de colonos, si se quita 2 millones y medio de golpe porque consigue empujarlos hacia Egipto, devastando todas las condiciones necesarias básicas para la vida, la red de sanidad, la red de saneamiento, la red de conducción de agua, la red de alcantarillado, el 80% de edificios y viviendas, vemos las imágenes, ¿no?, cómo están, ni siquiera el gueto de Varsovia probablemente pudo ser así, pero imaginémoslo por una franja de 40 kilómetros de largo, ni siquiera la Siria más devastada durante los años de guerra ha estado así, es decir, es algo que solo se ve desde hace unos 80 años, en las imágenes que podemos ver, y bueno, pues eso es lo que piensa el régimen israelí, que devastándolo hasta más allá de los cimientos, hasta el subsuelo, porque está inyectando agua de mar en el subsuelo de Gaza para intentar anegar los túneles de la resistencia, 400 kilómetros de túneles bajo el gueto de Gaza, está inyectando agua de mar, eso pues hacer las condiciones tan imposibles para la vida, que ya lo eran con anterioridad, de tal forma que esos 2,5 millones de palestinos se marchen a Egipto y a donde sea, a cualquier país del mundo, como los más de 6 millones de palestinos refugiados que hay fuera de Palestina. Y esa es la gran esperanza del régimen israelí y también, en cierta forma, amparados por Occidente, que le está permitiendo explorar esa posibilidad. Porque hay que tener en cuenta el factor de lo que significa el régimen israelí para Occidente. No me quiero extender sobre esto, si queréis ahora pues las preguntas en la tertulia, pero Occidente le está permitiendo que explore esa posibilidad, este genocidio en directo, fijaos que con el tema de Rusia, Donbass, Ucrania, y con todo el régimen de sanciones que se ha aplicado a Rusia por parte de Occidente, hasta llegar incluso al propio suicidio de Occidente, ¿no?, en este caso, pero bueno, es otro tema, solo han muerto la décima parte de civiles y de niños con respecto a... estamos hablando en 2 años y pico, casi en 3, se van a cumplir 3 años. Y esto estamos hablando en 3 meses. El nivel de genocidio, de exterminación de palestinos al día supera incluso el de la Segunda Guerra Mundial contra la Unión Soviética, que fue el país que más padeció las masacres del régimen fascista alemán. Estamos hablando de que en torno a un 10-15% de la población soviética fue exterminada, civiles y militares soviéticos, pero claro, en 4 años y pico. En este caso estamos hablando ya de un 4% de la población de Gaza herida o asesinada, 30.000 personas asesinadas, pero si sumamos los heridos, estamos hablando de unas 90.000 personas, que eso supone un 4% prácticamente de los 2.000, de los 2 millones y algo. Entonces supera en 3 meses el régimen de exterminio de otras cosas que hayamos visto, ¿no? Prácticamente a un ritmo incluso superior al de Camboya, Vietnam, etcétera. Y ya digo que Occidente está permitiendo al a su colonia, en definitiva, a su régimen proxy en Palestina, le está permitiendo que explore esa posibilidad de máximo pavor, devastación, aniquilación, para ver si los palestinos se marchan. Pero la realidad es tozuda, los palestinos son tozudos. Ya vieron en el 48 que si se marchaban no les dejaban regresar, incumpliendo y desacatando la legalidad internacional, por ejemplo, resolución 194 de la ONU, que obliga al régimen israelí a que regresen los exiliados, los expulsados palestinos en el 48 o en el 67, más de 6 millones, pero como eso altera la balanza demográfica sustancialmente, y es lo que precisamente no quiere el régimen supremacista israelí, porque precisamente lo que busca es que la minoría blanca se convierta en la mayoría, como en Nueva Zelanda, Australia o Norteamérica, pues ni acató aquello, ni acataría, digamos, en una hipótesis que los palestinos de Gaza se marchen a Egipto para salvar la vida al menos y regresen dentro de unos meses. No, eso no es posible, porque los palestinos saben que no regresarían y por eso están aguantando ese nivel de tortura sádica colectiva que les está infringiendo Occidente a través de su marioneta o su régimen colonial allí. Creo que Redín quería comentar algo. Estás silenciado, Redín, desiléncíate y así podremos oírte nosotros y España. España y la humanidad, como el himno de Andalucía. Que, a ver, lo primero, yo creo que la situación de digamos, en el régimen colonial, racista y demográfico y las proporciones y la aplicación de y la situación de Gaza y Cisjordania, lo más equiparable en realidad sería la Sudáfrica de la apartheid, la Sudáfrica de los 80. Mucho más no tiene nada que ver a nivel abstracto y genérico de la colonización blanco frente a nativos, ¿vale? Compro ese argumento, pero por ejemplo, la gran colonización blanca de las nuevas Europas creadas, ¿no? De Australia, de Nueva Zelanda, de Norteamérica o incluso del cono suramericano se basa en una sustitución demográfica de sobrepoblaciones nativas de una densidad de población más o menos baja y sustituibles, ¿no? Mientras que en Palestina lo que se produce es la implantación o el supuesto retorno de un pueblo sobre una sociedad pues agraria y también una sociedad urbana, una sociedad desarrollada, ¿no? Que con el hogar judío en Palestina, ese pacto que en la Primera Guerra Mundial el gobierno británico tiene con el lobby judío para comprar su apoyo en la Primera Guerra Mundial, que sería el origen de todo, pues hay una densidad, una diferencia de población importante. Entonces, yo creo que hoy en día Cisjordania y Gaza son el equivalente perfecto a Suazilandia y a Lesoto, ¿no? O algunos otros bantustanes que tenían los regímenes de la apartheid en Sudáfrica y luego en el propio Estado Madre, en la Sudáfrica africana o en el Israel actual, pues tiene en su interior, en sus propias fronteras reconocidas al margen de los bantustanes, pues una minoría o casi mayoría demográfica de población nativa, ¿no? Entonces, bueno, pues Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, o incluso hasta Argentina y Uruguay, pues ahí sí que hay un desplazamiento y un exterminio directo de la población nativa o una reducción al meterla en reserva, pero no es comparable, no todos los regímenes coloniales son los mismos. En Argelia hay una colonia de poblamiento, pero claro, le pasa lo mismo en Argelia que a los judíos en Palestina, ¿no? Que la población nativa es muy importante y es imposible eliminarla y sustituirla, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se intentó el tema de los pies negros con una colonización europea muy potente, tanto argelina como de migrantes españoles, por cierto, pero, por ejemplo, en lo que no hubo fue una colonización española en el Rif durante el protectorado de Marruecos. Ahí hubo pues un dominio de protectorado, unas élites que fueron militares, políticas, económicas a gobernar, pero no hubo una colonización masiva. Prácticamente se puede contar con los de una mano. Prácticamente lo mismo diríamos del Sáhara Occidental. Y respecto a la América colonial española, bueno, pues ahí sí que niego la mayor. La independencia de la América colonial no fue una expulsión de los europeos por parte de los nativos, fue una expulsión de los europeos por parte de los europeos. Fueron los criollos que querían ya su cortijito los que expulsaron a los que decidieron separarse de su tierra original para apretar aún más y estrujar aún más y de aculturar aún más a los nativos durante 150 años después de las independencias, ¿no? Hecha estas pequeñas aclaraciones, pues habría que, y volviendo a la actualidad, el tema demográfico es algo en Palestina que se lleva hablando 20 años y, bueno, las cosas que se llevan hablando 20 años acaban llegando, ¿no? Y la demografía es la que es, y la demografía occidental es la que es, y los israelíes, por muchos ultraortodoxos que tengan 40.000 niños, pues no dejan de ser pueblos occidentales con una natalidad en decadencia, con un envejecimiento, y que no pueden frenar, no pueden competir para nada con la demografía palestina, ¿no? Entonces, con esa natalidad, con esa juventud y con esa decisión de aferrarse al territorio. Es curioso que es verdad que en estos sucesos actuales, primero empezaron con el rollo de evitar un nuevo ataque del 7 de octubre de las bases de los terroristas, pero ya hasta el propio capitos del régimen israelí están hablando claramente del vaciado demográfico de Gaza. Esto ya ministros directamente, ¿no? O sea, no el Netanyahu, pero poco le falta. O sea, que ya es un tema que en menos de 3 meses ha pasado de ser una hipótesis propia de conspiranoicos a que los miembros del gobierno israelí pues lo digan de manera prácticamente oficial, ¿no? El buscar el vaciado de Gaza, muerto el perro, se acabó la rabia. Y después de Gaza, pues seguramente veríamos qué pasaría en Cisjordania, ¿no? Luego también tenemos un tema que es verdad que este conflicto actual pues tiene mucho que ver con este momento de crisis, yo creo que de punto de inflexión en el que la decadencia del mundo occidental es evidente. Con el tema de Ucrania además se ha atascado bastante y que en el tema de Israel pues no deja de ser un factor muy a tener en cuenta. De hecho, a nivel aquí nos sueltan el parte y nos ponen el rollo aquí de los europeos y los occidentales y los americanos y la única democracia de Oriente Medio y todas estas paparruchas que nos dicen, pero si alejamos un poco el foco vemos que gran parte de los otros actores geopolíticos mundiales pues ya ven esto de una manera muy diferente, ¿no? Y de hecho Occidente ahora mismo está claro que no puede mantener dos órdagos a la vez, el órdago de Ucrania y el órdago de Israel, y la situación pues es bastante evidente que se está produciendo una inflexión, y yo creo que el que lo va a pagar en primer lugar va a ser Zelensky, bueno, en primer lugar los palestinos de Gaza, y después políticamente va a ser Zelensky y a ver hacia dónde vamos, ¿no? Porque estamos en un momento que están pasando muchas cosas muy intensas a la vez, se empieza a producir ya el punto de inflexión en el que el siglo americano pues ya empieza a pasar de largo, los rusos han resultado ser una vez más, por enésima vez en la historia, un hueso muy más duro de roer de lo que se pretendía, y bueno, y ahí está China apareciendo, y bueno, Israel, que no deja de ser una especie como el niño mimado de Occidente y sobre todo el niño mimado de Estados Unidos frente a los parduzcos y no occidentales, pues bueno, me parece a mí que hay mucha tarea. Y bueno, y claro, y viendo cómo se está embrollando todo el tema, ¿no? Porque aparte de las fantasmadas de Irán hace unos meses avisando que iba a defender y que, bueno, como hemos visto, como de ese tema se ha quedado en nada, pero resulta que los hutíes por ahí sí que están haciendo lo suyo y resulta que, bueno, ahora Israel pues parece que se ha pasado de frenada y con esas intervenciones y esos asesinatos que están teniendo lugar en Líbano, pues igual va a liar la parda también en la frontera norte. Entonces estamos en un momento que yo creo que tanto el pues como mínimo, no sé si genocidio, pero evidentemente un intento de limpieza étnica está viendo de manual en Gaza, y todo ello de la mano también de esta lucha de alto standing de la geopolítica mundial, de la gran potencia en decadencia y con su niño mimado que es Israel. El otro día estaba viendo por ahí una estadística del porcentaje de la ayuda económica militar de Estados Unidos para sus aliados en los últimos 50 años, y es que sumando a todo el resto de aliados no llegan ni a la mitad del total, que todo el resto se lo lleva a Israel, ¿no? Es el peloto de Zipi Zape, pero versión americana, y dentro de la mano de estos pueblos, de estos excepcionalismos, de estos pueblos elegidos, de este rollo bíblico, el pueblo elegido por excelencia son los israelíes, pero detrás de él son todos los evangélicos, ¿no? Los norteamericanos, los calvinistas, que curiosamente, mira, si buscamos calvinistas, buscamos evangélicos y buscamos judíos, pues nos salen Estados Unidos, nos sale Sudáfrica, nos sale Israel y nos salen muchas de estas cosas que estamos aquí comentando. Y por no extenderme más, entrego la cuchara y dejo que hable. A ver, León, que parece que quiere decir algo. Sí, no, pues de lo que se ha hablado, lo que está claro, yo creo que eso lo ve todo el mundo, yo creo que lo ven más fuera de aquí que aquí en la pequeña y ridícula Europa, ¿no? Demográfica y superficialmente, por superficie respecto al mundo, es que el amparo que hay desde Europa, o como se decía antes, Europa, ¿no? Porque Estados Unidos y Europa en este caso van de la mano. O sea, la discriminación positiva, como comentábamos el otro día, que hay hacia Israel es total. O sea, Israel tiene carta blanca y puede hacer lo que le venga en gana, cometer todas las tropelías, los crímenes y las barbaridades que a nadie se le, a ningún dirigente ni Estado ni país del mundo se le permitiría una millonésima parte de esto, y eso justificaría cualquier cosa. Sin embargo, Israel puede hacer lo que le venga en gana. Eso queda claro totalmente, y no solo para nosotros, que somos, se puede decir, la disidencia interna que hay aquí en dentro de Europa, por ejemplo, una minoría homeopática, en este caso por desgracia, ¿no? Sino sobre todo la visión que el resto del mundo, que ya no debe ser muy positiva sobre los regímenes occidentales, Europa y Estados Unidos, que siempre se imbúen, se están imbuidos de esa superioridad ética, política y moral, de que son supuestamente la vanguardia, la mayor democracia, el respeto de la igualdad, de la justicia, y de toda esa farsa. Esto, desde luego, esa farsa que, como decimos, el emperador, si estaba en pelotas, ahora mismo ya no sé cómo está el emperador, ¿sabes? Pero que me refiero que el resto del mundo, desde luego, yo no estoy ahí, no lo puedo ver, pero me imagino cómo tienen que sentir todo, que sentir esto, el resto del mundo no occidental, viendo lo que está pasando. O sea, que desde luego la credibilidad, si es que podía tener alguna el discurso este democrático europeo-americano, si ya desde luego viene dañada desde hace muchísimo tiempo, bueno, ya lo conocen en muchos sitios, por supuesto, claro, en realidad son cuestiones de bandos, ¿no? Igual que en Sudamérica y todo eso, pero que esto es un canteo ya exagerado, vamos, es lo que quiero decir. Entonces esto, digo yo que esto tendrá que acabar pasando factura antes que después, y de una u otra manera, ¿no? Porque la cosa es exagerada, ¿no? Lo que estamos diciendo, es una auténtica, además es que es eso. Ya no son como cosas de antes, que se conocían o no se conocía, lo de conocían o no conocían los campos de exterminio, conocían o no conocían. Esto es una cosa que desde el primer momento hasta el último lo estamos viendo como todo, como si fuera un reality de esto de la tele, lo estamos viendo en directo y ya está. Y ya es normal ver por la tele a un hombre llevándolos a su hijo descuartizado en una sábana, a una mujer llorando de los cadáveres de su marido y de todos sus hijos, y la salvajada, la barbarie, el terror, el horror y el espanto, ¿sabes? Es lo más normal del mundo. Y se sabe quién lo hace, y sin embargo aquí no pasa nada y nadie pide ningún tipo de responsabilidad, y que esto siga para adelante. Entonces no sé muy bien, la verdad. O sea, sobre todo eso, ¿cómo puede afectar esto al supuesto, a los pilares, al sustento, supuestamente, de esa superioridad de Occidente y de los americanos y del mundo? Bueno, que la verdad es que ya está dañada hace mucho tiempo, pero que esto, y en estos tiempos, y sobre todo frente al mundo árabe, ¿no?, que es donde puede haber conflictos más importantes, ¿qué va a pasar ahí? Por puntualizar un poquito y aportar un comentario a lo que está comentando León, con bastante acierto en mi opinión, es curioso cómo esa especie de visión del niño mimado, al final a lo que lleva es a que cuando se hace una leve y muy superficial crítica a la manera en la que está operando bélicamente Israel, el que saca al embajador es Israel. O sea, es decir, no, Occidente está reaccionando con unos paños calientes que no tiene con ningún otro estado, país ni pueblo del mundo, ¿no? Porque lo más normal ante una atrocidad así que generara sería que generara tensiones diplomáticas y que los que fueran expulsados fueran los embajadores del resto de países, no que fuera Israel el que se llevara a los embajadores porque alguien se atreviera a decir, oigan, a lo mejor eso de bombardear hospitales no está del todo bien. Es cuando menos es llamativo. Sí. Bueno, y lo que hemos oído, ¿no?, que lo dicen directamente desde Israel, como lo que han dicho ahora con el tema este de a ver qué pasa con el Líbano, pero han dicho que sí, que cómo fue el otro día, que bueno, que si querían, que no había problema, que hacían un corta y pega de Gaza a Beirut, que lo podían dejar igual en 4 días. Así van, ¿no? Con un fanfarroneo, con una... Vamos, ¿qué es eso? Que hacen lo que les dé la real gana. O sea, van por ahí... Eso es como los chulos que van los tres pasándose por el patio del colegio pegándole collejas a todo el mundo, ¿no? Y la gente huyendo, pidiéndoles perdón. Es así, ¿no? Es como van por el mundo, claro. Tienen todos los apoyos que quieren. Pero es tan... Vamos, yo no sé, pero es tan clara, es tan real esa superioridad... o sea, es así, van a poder hacer lo que les dé la gana siempre y durante el tiempo que les dé la real gana. Me pregunto yo, se preguntará más gente. No sé si Gabriel quiere aportar algo por terminar esta ronda. Bueno, yo tenía aquí varias cosas aquí apuntando de lo que hemos estado hablando. Yo creo que la cuestión Israel-Palestina son dos cosas distintas. Palestina es Palestina, Israel es un Estado moderno que se fundó en el terrorismo sionista cuando llegaron allí, que era un protectorado inglés, y echaron de allí, de sus tierras, a los originarios. Que luego la Tora o los libros sagrados eso diga que de allí venían los tacumbeos y los macabeos y no sé qué, pues oye, a mí no me convence. Israel, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, o sea, lo que se fundó como un Estado colonizador, que se estableció allí, y que luego contó con la colaboración de Inglaterra, que se retiró prudentemente cuando le empezaron a hacer atentados terroristas, ya que le gusta hablar de bombas. Eso fue lo que hizo el Estado de Israel cuando se fundó, a base de bombazos. Y de hecho, Israel, eso que se llama Israel, se fundó a base de bombazos, como también en Cuba se consiguió, gracias a la lucha armada asociada del campo a la ciudad, la Revolución Cubana. Quiero decir que en cada sitio se han dado unos procesos diferentes. Israel-Palestina son dos cosas muy distintas. Y, los palestinos luchan por sus tierras, por su supervivencia, por sus hijos, por sus raíces, por su comida. Esta gente, claro que esto que llaman Israel es el faro de Occidente. Son los terroristas de los Estados Unidos. Son los que se encargan de, en primera instancia y última instancia, de hacer de vanguardia de toda la política en el mundo árabe. Y también sabemos que desde el 2001, con el atentado ese allí en Estados Unidos, todo lo que antes se llamaba resistencia, se llamaba guerrilla y demás, hoy en día se llama terrorismo. Hemos llegado a un punto donde toda disidencia, tenga o no su justificación, sea considerada como un acto terrorista. Y terrorismo ya cierra la puerta a cualquier tipo de conversación o demás, ¿no? Y todo lo que se está dando actualmente no tiene más que ver con un cambio de paradigma después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso la cuestión no es Rusia versus Estados Unidos. China está viendo lo que está pasando. Los dardos que está tirando el imperialismo yanqui no es contra los rusos, que saben que ahí no hay mucho que rascar, sino contra los chinos. Ahí también entra Taiwán. Ahí entra cuando el Pacífico fue pacificado por los americanos y se quedaron con un buen cacho del Pacífico. Y eso es lo que los chinos van a recuperar, porque es de justicia que lo tienen que recuperar si quieren tener credibilidad dentro del mundo asiático y porque les corresponde, ya está, históricamente. Entonces, en ese paradigma, lo demás, bueno, Europa, lo que es Europa da la risa. Nos construyeron la socialdemocracia alemana, la Adenauer, que fue la socialdemocracia que financió todas las socialdemocracias susceptibles de poder ser manipuladas por los Estados Unidos, porque la Segunda Guerra Mundial, Italia fue liberada por los aliados, ¿entiendes? España estuvo aguantando una dictadura hasta el 65. Los alemanes, pues, fueron desnazificados, ¿entiendes? O sea, las relaciones que están pasando hoy en día en el campo político y a nivel geopolítico vienen del pasado. Es un estudio claro de todo eso. O sea, no pondría aquí a comparar la cuestión de Argelia o, por ejemplo, Ruanda. Ruanda también ha habido un gran genocidio de 2 millones de personas y nadie le ha importado un huevo. Y ha sido a machete, no ha sido con las cámaras de gas, ¿no? Pero como eran negros, a nadie le importó que en Ruanda se mataran a 2 millones de personas. 800.000 personas fueron asesinadas, sí, en Ruanda. Y los machetes, bueno, por cierto, venían de Bélgica, venían de Europa. Bueno, lo que quiero decir, independientemente de 100.000 arriba o abajo a este punto ya, quiero decir que fueron a machete y lo hicieron ahí. Y todo eso viene por la colonización, en este caso francesa, que privilegió a los tutsis sobre los hutus o lo que fuera, sí. Invirtiendo las relaciones naturales que se daban en esas zonas tribales y al final logrando, pues, una masacre en un pueblo, ¿no? En Argelia también hubo... ¿Qué pasó en Argelia? La resistencia, cuando se pasó a la capital francesa, mientras morían en Argelia no pasaba nada. Pero cuando el Frente de Liberación de Argelia llevó las acciones a campo francés, al poco tiempo el general de Gaulle no le quedó más cojones que soltar ya lo que llevaba demasiado tiempo agarrando y que no podía retener, ¿no? Al final la determinación de los pueblos es lo que consigue que salgan de la miseria. No vale la compasión ni nada de eso. Aquí lo que tienen que... Los pueblos no se dejan asoballar. Asoballar igual el gallego. Yo creo que está bien, pero a lo mejor también lo creo por gallego, no lo sé. Claro, y mezclar así un poco, claro, luego sabemos cómo se creó el Estado de Israel, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, le habían hecho un genocidio, se habían matado 4 o 5 millones de su propia etnia, luego fueron con el Exodus, que fue financiado por el sionismo internacional. También entiendo que muchas personas de aquella época que habían sufrido el exterminio habían dicho, pues me voy a esa tierra y ahí me quedo y ahí no me echan ni Dios. Entonces, al final, es una cuestión que esto solo se resuelve, pues, desgraciadamente, por las armas. Porque el diálogo hoy en día no vale de nada. Lo estamos viendo en la tele, que es todo una puta hipocresía, ¿no? Al final solo hablan... primero, como decía yo, viene la guerra y luego viene el derecho. El que gana establece lo que es el derecho. Es una... parece una norma universal, ¿no? Y mientras no hay muertos en la mesa, pues no se establecen negociaciones. Y ese es el tema de lo que nadie habla en los putos telediarios, creo, ¿no? Si os parece, damos paso a Daniel para que pueda rebatir, completar o lo que considere. No, me han parecido, por ir así un poco por orden, me han parecido fantásticas las aportaciones y los matices que, perdonadme que no me he quedado con los nombres de... Bueno, de... Redim, León y Gabriel. Primero Redim, luego León y luego Gabriel. Eso, Redim, León y Gabriel. Pues las aportaciones y los matices de cómo han sido las diferentes colonizaciones de colonos. Yo las he, digamos, repasado a brocha gorda, ¿no? Por supuesto. Y en este caso la comparativa, todas son diferentes, todas han sido diferentes. El colonialismo en sí mismo es una forma diferente, tiene dimensiones muy diferentes, desde el mero colonialismo económico, por sometimiento económico a un territorio, a una población, hasta la presencia in situ en el territorio, o hasta, llegado el caso, el reemplazamiento demográfico completo, ¿no? Entonces, bueno, en esa brocha gorda sí es verdad que me ha parecido muy bien todo eso, porque el equivalente de lo que estamos viendo en Palestina vendría a ser una mezcla, efectivamente, como decía Redil, una mezcla entre no solo Sudáfrica, el componente de Sudáfrica, fijaos que los blancos en Sudáfrica no tenían ninguna voluntad de reemplazar a la población negra. En realidad la población negra nativa era también mano de obra, y por eso la economía colonial, todo modelo colonial de colonialismo tiene una dimensión de qué economía colonial aplicamos, ¿no? Y allí era muy clara del uso intensivo de la mano de obra indígena, los negros en las minas, en las haciendas, en las factorías sudafricanas, etcétera, ¿no? Simplemente lo que se planteaban era que se perpetuase ese dominio de la minoría blanca durante décadas, siglos, todo el tiempo que fuera. Pero precisamente la mayoría demográfica indígena lo hizo imposible, ¿no? Estamos hablando de un 70 y pico, 80% de nativos africanos frente a una minoría blanca compuesta europeos, hindúes. En este caso, además, al componente de esos bantustanes, guetos, como son los guetos y bantustanes de Cisjordania. Cuando se habla de Cisjordania, la gente tiende a pensar en que es un territorio, bueno, pues palestino, gobernado por la autoridad palestina, etc. No, es un conjunto de guetos desconectados por cientos de checkpoints, que, por los cuales el gueto de Ramala, que viene a ser una especie de la Babilonia de Palestina, ¿no? Donde van los embajadores occidentales, y hay torres, hay edificios altos, y hay incluso Starbucks, y entonces está como muy gentrificado ese gueto palestino de Ramala, y parece, ah, pues si estos palestinos sobreviven muy, muy bien, esto no es el gueto de Varsovia, ¿no? Bueno, pues ese gueto de Ramala En el momento en que vayas hacia el sur, pues te encuentras el checkpoint de Calandia, o en el momento que vas hacia el norte, hacia Nablus, te vas a encontrar el checkpoint de Jawara u otros que instale, ¿no? Hay algunos fijos y otros checkpoints móviles, y por tanto, además, vas a tener que encontrarte con una colonia blanca israelí tomada en tierra cisjordana, usurpada, robada, y por tanto, al final, esos territorios son guetos bantustanes, e igualmente el macrogueto bantustán de Gaza, en donde pues se ha buscado esa fórmula sudafricana de que vamos a cooptar a una dirigencia indígena, en este caso la autoridad palestina, que nos haga de represora, como nos hacía el rey, por ejemplo, el rey del Bantustán KwaZulu, Mengosuthu Buthelezi, ¿no? Que era recibido por Ronald Reagan, Margaret Thatcher, como un ejemplo de que era el indígena bueno, ¿no? Porque gobernaba, y cuando la gente iba a Pretoria, a la capital del régimen sudafricano, pues le decían, no, pero si mirar, aquí tienen los nativos, tienen su territorio en el que se gobiernan, ¿no? Y además se reunían con este hombre, que por cierto vive, creo, todavía, el Mengosuthu Buthelezi. Y bueno, como digo, el indígena bueno frente al indígena malo, que era, pues, desde Nelson Mandela hasta todos sus camaradas, ¿no?, que estaban en prisión. Y bueno, eso es así aplicable hoy a Palestina, en cierta forma, pero aquí, además, está el componente inequívoco, porque, por supuesto, el régimen israelí, que tuvo enormes relaciones con el régimen sudafricano, entre ellas el estudiar si le proporcionaba la bomba atómica al régimen sudafricano, cuando ya la tuvo el régimen israelí, estuvo el pacifista Shimon Peres, ¿no?, y otros líderes israelíes tuvieron ahí negociaciones con, bueno, pues en estrechas relaciones con el régimen de apartheid de Pretoria. En este caso los israelíes saben cómo acabó el régimen de Sudáfrica, y es como al final una mayoría indígena se acaba imponiendo, eso es inevitable, y por tanto esa dimensión de desear acabar siendo como una Nueva Zelanda, con un tolerable 15% de maoríes, de los cuales además adoptamos sus danzas tradicionales al inicio de los partidos de rugby y de los partidos de fútbol, etcétera, y sus tatuajes étnicos, y es como que de esa forma les integramos, ¿no?, y a los maoríes, y pobrecitos, que es verdad, han sufrido un poquito, pero ya están integrados de esa forma, ¿no? Pues es un poco lo que desearía el régimen israelí, convertirse en una especie de democracia liberal victoriosa demográficamente sobre los nativos, y porque si no sabe cuál es su futuro, está contado, sus días están contados si los nativos son superiores a los colonos, y por tanto efectivamente entre todos esos matices de las diferentes colonizaciones aquí se mezcla esa cuestión, y se mezcla por supuesto todos los elementos que habéis dicho de que no es lo mismo la posición geoestratégica y los fines con los cuales fue fundada esa colonia de Israel, por ejemplo, con la posición geoestratégica de Sudáfrica, ¿no? Y cómo se puede dejar caer en un momento dado una colonia como la sudafricana, pues porque geopolíticamente no está en medio del canal de Suez, de las rutas de paso del petróleo, etcétera, etcétera, del Mar Rojo, como está la Palestina colonizada, ¿no? Y bueno, se puede dejar caer relativamente, que habría mucho que hablar sobre Sudáfrica y cómo en realidad no se ha dejado caer, porque la minoría blanca sigue siendo la propietaria de los medios de producción, básicamente la economía, y cómo en realidad hay una descolonización aparente, pero bueno, es un tema para otro episodio seguro. Entonces, bueno, se la puede dejar caer concediendo una persona un voto, pero eso es algo que aquí, en este caso, en Palestina, está fuera de discusión. Y en la búsqueda de esa superioridad demográfica por los colonos. Y otro elemento que habéis tocado, importantísimo, la frontera, el abismo gigantesco entre el público occidental y el resto del planeta, como aquí en Occidente la población está básicamente anestesiada con todo el planeta, en realidad, porque gran parte de la retórica, y eso enlaza con lo que ha dicho Gabriel, me parece, al final, con lo que es la cuestión de las luchas armadas y de las luchas por la liberación nacional, cómo en un momento dado las izquierdas, incluso blancas occidentales, en los años 70, 80, asumieron las luchas de liberación nacional, la de Vietnam, la de Angola, la de Cuba, como algo inequívocamente digamos, de un derecho intrínseco inalienable, y cómo 30, 40 años de propaganda tras el fin de la historia, tras la caída de los bloques y tal, pues han hecho tan naif a gran parte de las audiencias blancas y especialmente también a las izquierdas blancas europeas, hasta el punto de rechazar categóricamente cualquier... Y si veis los comunicados de los grandes partidos de izquierda española, pero no solo, también de la supuesta izquierda europea. El Partido Comunista Francés todavía tiene en su web, el del 7 de octubre, un comunicado abyecto sobre lo sucedido el 7 de octubre, sobre el levantamiento del gueto de Gaza. Igual que tan honorable fue el levantamiento del gueto de Varsovia, igual de honorable fue el levantamiento del gueto de Gaza el 7 de octubre, independientemente de que hubiera colonos bailando en sus tierras, música tecno, o de que algunos civiles polacos o alemanes murieran cuando se levantaron en el gueto de Varsovia, y aquí de forma idéntica murieran algunos civiles, lamentablemente, incluso de otras nacionalidades, que estuvieran por allí por Palestina ocupada, cercanos al levantamiento del gueto ese día, ¿no? Como lamentable es un niño blanco que iba en un carromato y le alcanzaba una flecha apache porque se estaban defendiendo los apaches de su invasión en sus tierras para que no hicieran una granja de maíz como hoy sigue esa granja de maíz hoy en día, ¿no? Entonces, en todo caso, por no desviarme, la izquierda europea blanca y todo el público occidental está en un gigantesco abismo de comprensión de lo que ocurre en Palestina colonizada con respecto a otros pueblos del planeta, ¿no? Y entonces, pues, ante unas imágenes tan espantosas, como decías, pues dan lugar a unas declaraciones absolutamente melindrosas o apaciguadoras de los genocidas, de por supuesto condeno Hamás en primer lugar, por supuesto el régimen israelí tiene derecho a defenderse y por supuesto estamos con el pueblo judío, etcétera, que no sufra un nuevo holocausto. Y a partir de ahí, pobres indígenas, por favor, intenten no matar tantos indígenas en la medida posible, aunque vamos a reforzar la ayuda humanitaria enviando tiritas y bricks de leche o de azúcar, ¿no? Pero eso sí, vamos a comprar misiles en este tiempo, como acaba de aprobar el gobierno español al régimen israelí, o vamos a multiplicar por 10 el régimen alemán, el régimen fascista alemán, que hoy, por cierto, su ministra de Asuntos Exteriores, que como sabéis es ecologista porque su partido se llama Los Verdes, igual que los fascistas alemanes hace 80 años eran socialistas porque su partido se llamaba Nacional Socialista, pues la ministra fascista de Exteriores alemana hoy está en la frontera de Gaza comprobando si los indígenas son exterminados a un ritmo adecuado después de que su régimen alemán ha multiplicado por 10 el envío de armas desde el 7 de octubre al régimen israelí, por 10. Entonces, bueno, eso me ha recordado la visita de Himmler a un campo de concentración. Hay una foto famosa en Google, en internet, de Heinrich Himmler visitando un campo de concentración del régimen fascista alemán en el año 39, 40, no sé cuándo, 41, pues parecido a lo que ha hecho hoy. Y esa es el gran abismo, la fractura que hay entre Occidente y el resto del mundo, que también eso enlaza con lo que planteaba Gabriel, me parece que era las relaciones, el cambio geopolítico, bueno, planteáis varios, de hegemonía mundial, en el que también está envuelto Palestina, porque Palestina comienza como un proyecto colonial puramente británico, como un proyecto de fortaleza puramente británico, al igual que tenía, digamos, las fortalezas en Bahrein, en Emiratos, en Yemen del Sur, en todo lo que era la ruta marítima que, de los barcos que venían desde la India hasta Reino Unido, tras la construcción del Canal de Suez, y por eso hoy tenemos esos micropaíses al servicio de Occidente, con dinastías puestas al servicio de Occidente, como son Emiratos, como son Bahrein, como son Kuwait, como es Omán, etcétera. Omán, bueno, Omán tiene otra historia mucho más rica, pero en todo caso micropaíses. Y en el fondo, pues Palestina cumplía esa función también, esa dimensión de fortaleza de dominación colonial para el Imperio Británico y cómo de ese nacimiento es heredado cooperativamente por toda Europa como fortaleza de dominación colonial cooperativa europea, por decirlo así, o cooperativa occidental, junto con Estados Unidos, ¿no? En un momento dado. Y por tanto, al final, en esa relación que es tan característica de entre colonia y metrópoli que se establece, pues oye, entre Cuba y España hace 150 años, pues la relación del azúcar, de caña, de una relación económica circular muy determinada, pues la relación muy determinada entre la colonia y la metrópoli europea, la colonia israelí y la metrópoli Unión Europea, Estados Unidos, o OTAN, Estados Unidos, pues la función que cumple ahora es tan fundamental para el mantenimiento del dominio occidental que, como habéis dicho, hasta los embajadores israelíes, hasta la, digamos, la colonia es capaz de chantajear a la metrópoli, ¿no? De indignarse antes de que la metrópoli ni siquiera le tire de las orejas a la colonia, ¿no? Como estabais diciendo de la embajadora española, la embajadora israelí en España, indignada, etcétera, tal, ¿no? Y sobre todo porque, claro, es que en este gran juego, en esta superestructura, tenemos una base de dominación de colonización por colonos, de reemplazo demográfico forzoso, bien, tenemos una serie de bases y elementos parecidos a los de otras colonizaciones, pero por encima hay una superestructura ahora de cambio de paradigma, de cambio de hegemonía en la dominación planetaria, en la cual Palestina también jugaba, Palestina colonizada, el régimen israelí, un rol decisivo, ¿no? Lo juega, de dominación en el área, de muralla alrededor de esa fortaleza, como son los regímenes árabes puestos por Occidente o comprados por Occidente. Es una fortaleza amurallada por esos regímenes y, por supuesto, a futuro, inclusive en esas grandes guerras que hay por los flujos comerciales, pues en un momento dado la construcción de una infraestructura tan enorme como es el fastuoso canal de Ben Gurión, que es una alternativa al canal de Suez, una alternativa que comienza en la ciudad colonial de Palestina israelí, Eilat, junto en el Golfo de Aqaba, donde está la ciudad de Aqaba en Jordania. Sabéis que el Mar Rojo comienza en Bab el Mandeb, entre Yemen y Djibouti, y que es un mar, que es básicamente un canal, el Mar Rojo, entre la península arábiga y África, y que desemboca en el Mediterráneo a través del canal de Suez. Y por ahí pasa el 20% o el 30%, hay distintos números, de los contenedores, de las mercancías, del petróleo, del mundo, en fin. Los porcentajes varían según las fuentes, ¿no? Y entonces, pero desemboca en el canal en el mar Mediterráneo, en el canal de Suez, pero antes hay un ramal del Mar Rojo que se dirige hacia la derecha, que se dirige hacia el Golfo de Aqaba, al otro lado de la península del Sinaí, y que acaba en esa ciudad colonial israelí de Eilat. Y el proyecto del régimen israelí, cuando Netanyahu va en septiembre y habla en la Asamblea General de las Naciones Unidas y muestra un mapa de Palestina completamente de color azul, llamada Israel, donde no existe ni Cisjordania ni Gaza, lo muestra ante toda la audiencia de la Asamblea de la ONU y traza con un rotulador por encima de ese mapa, están las imágenes en YouTube, en muchos medios, traza con un rotulador diciendo que una nueva vía de comunicación se va a abrir y que, por tanto, Israel es determinante para el futuro. Lo que está diciendo es ese proyecto de nuevo canal que reemplazase al canal de Suez. Y es un canal que comienza en esa ciudad de Eilat, que prosigue por el llamado desierto del Naqab y que finaliza precisamente junto al gueto de Gaza. Y es un canal más largo, sería un canal más largo que el canal de Suez, pero que, por supuesto, Occidente pondría todo el dinero y la infraestructura del mundo para poderse librar de estos poco confiables árabes, aunque a los egipcios los tenemos dominados desde el año 78, en que les compramos en los tratados de Camp David y compramos con dólares a Anwar el Sadat y después a Hosni Mubarak y después a el Sisi, pero como no son confiables estos árabes, pues quién sabe si un atentado como el Nord Stream, etcétera, dejase desactivado el canal de Suez. Ya vimos hace unos años como un atasco de un barco en el canal de Suez colapsó el comercio mundial prácticamente, ¿no? Pues imaginaos cómo es un nuevo canal de mercancías a través de Palestina ocupada por el régimen israelí consolidaría y podría mantener el pulso a China con su nueva ruta de la seda, etcétera, todo esto, ¿no? Entonces, esos son también los proyectos que hay en esa superestructura y, por tanto, pues, y por encima y por debajo de todo esto, pues me ha parecido muy importante lo que decía Gabriel con el tema de la lucha indígena, que voy a volver a ello, y es cómo al final a los indígenas le importa poco, primero, la opinión que los blancos tengamos de sus luchas, si nos parecen adecuadas o no, si, por ejemplo, los caníbales de Papúa, al comerse a los holandeses o a los ingleses que llevaban por allí invadiéndoles, lo hacían correctamente o éticamente o no, pues era su forma de luchar y de comerse a los holandeses y eran sus medios y, por tanto, pues hacían bien porque eran sus tierras y unos invasores en sus tierras. Y, por tanto, de la misma forma que no debemos juzgar ninguna lucha indígena bajo nuestro marco filtro de prejuicios culturales, religiosos, políticos y no se ajustan a nuestro marco, pero es que es jamás y es que es no sé qué. Mira, las luchas indígenas, como estabais diciendo, se las apoya sí o sí. Y si no, pues no las apoyes, ¿no? Pero no se entra en ningún tipo de juicios de valor. Y cuando sean libres y se hayan liberado y hayan ganado en su guerra de liberación nacional, entonces nos sentaremos a hablar con esas personas nativas, indígenas, a qué modelo de mundo, de humanidad, de derechos buscamos para todo el planeta. Pero mientras están en lucha por su liberación nacional, no se debe cuestionar, igual que yo no cuestiono al propio De Gaulle cuando luchaba contra los fascistas alemanes, y era un tío reaccionario, era un tío de derechas, era un tío católico, era un tío que luego cometió un genocidio en Argelia, prosiguiendo la colonización durante los años 40-50 en Argelia, hasta que en el 62... ya se renunció a mantenerla colonizada y, por tanto, un genocida, ¿no? Y nadie discute que había que apoyar a De Gaulle contra los fascistas alemanes. Entonces, eso me parece muy importante. Las luchas indígenas de liberación nacional se apoyan inequívocamente sin valorar si Ho Chi Minh era machista o no era machista, ¿no? Muy, muy, muy interesante todo lo que nos estás contando. Desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo. Solo quiero hacer una última puntualización para, yo creo que, ayudar a nuestra audiencia a entender, que yo creo que ha sido muy, muy productiva en ese sentido, para entender todo este conflicto, toda esa dificultad y toda esa desgracia en la que en este momento se encuentran, especialmente en ese territorio. Y es que el 90% del transporte de mercancías mundial se hace por mar. Estamos muy acostumbrados a ver camiones y pensamos que son los camiones y los trenes los que mueven las mercancías, pero es falso, son los grandes barcos. Entonces, por eso es tan importante todo eso que nos has comentado, Daniel, sobre los canales y sobre el... Eso explica muchas cosas. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. No sé si algún compañero quiere hacer alguna puntualización muy breve. Y si no, emplazamos a nuestra querida audiencia a la próxima edición de La Contratertulia. Pues soy muy breve, no. Solo decir una cosa. Dale. Que el canal de Panamá está medio jodido, porque aparte de que es la otra gran arteria del mundo, y resulta que el calado por falta de agua, pues hay un verdadero problema. Es que ahora mismo los dos principales canales por donde se mueve prácticamente la inmensa mayoría de todas las mercancías del mundo están jodidos. El canal de Suez, con el tema de los hutíes y con el tema de su propio tamaño físico, y el canal de Panamá por otros problemas. Así que esos son otros dos temas muy gordos a tener en cuenta para el futuro. Pues esperamos poder tratarlos y que pueda acompañarlos a alguno de estos invitados fantásticos y rigurosos que hemos tenido hoy, que ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por la paciencia que nos habéis tenido, que la técnica no es lo nuestro, pero ha sido muy, muy positivo. Gracias y hasta la próxima. Venga, Agur. Adiós. Oye, perdonad.